Radionauta. FM 106.3. Ahora en Radionauta, de Cepa, las raíces de la música. Estás escuchando De Cepa por Radionauta FM 106.3. ¿Todo bien? Sí, todo bien. El quinto programa ya. Quinto programa, cuatro nublados hicimos más o menos. Cuatro nublados, este también está nublado, sí. ¿No? Sí, viste, todos los días llego y... Y vinimos bien, bien artesanalmente, vinimos a la radio. Vinimos entre los dos en la misma bici. Claro, hoy estuvo... Así que... Todo bien, todo igual menos a las corridas que siempre, hoy llegamos. Sí, más o menos, siempre estamos a último momento con se todo. Se hace, lo que bueno. Se puede. Y bueno, hoy cambiamos de género. Se terminó el reggae, Cris. Se acabó la música de Jamaica y pasamos hacia otros lugares más cercanos. Nos vinimos más para el sur. Nos vinimos más para el sur, que para nosotros es el norte. Así que, pero es al sur de Jamaica. Vamos a ver más o menos todo lo que fue. Bueno, a tratar de hacer un... No sé, porque es un montón la información que hay. Seguro que vamos a decir cualquier pavada porque el tema es muy amplio. Siempre tanta fe nos tenemos, ¿viste? Y sí, pero nada, no, ya la idea del programa es ya muy, ¿cómo se llama? Demandante, digamos. Sí. Es como demasiadas cosas para hablar. Che, bueno, hoy vamos a hablar de la cultura andina, uh-huh. ¿No? De lo que fue la música andina del altiplano boliviano, de Ecuador, Perú, norte de Argentina. Y Chile. Sí. Y Chile, pero más Argentina y Chile un poco más adelante. Ahora nos vamos a situar un poquito en Bolivia, Ecuador, Perú. Claro, y bueno, es la historia básicamente de la conquista, de la historia de... De lo que quedó en la conquista, de lo que quedó, ¿no? De la conquista. Que resurgió después, y muchísimos años después. Sí, y del gran imperio inca que ocupaba todos esos espacios, con un montón de otras tribus, que son muchísimas, pero que, digamos, los incas eran los que los tenían, en cierto sentido, colonizados. Al momento de la conquista, por lo menos. Así que había de todo en esos lugares. Sí, es bastante amplio todo. Es muy difícil poder abarcar, claro, la cantidad de cánticos que había en esos momentos. Porque tampoco se conoce tanto de la variedad que había antes, sino más de la variedad que hay ahora. Claro, ¿no? Claro. Todo de se las conoce. Pocas cosas que quedaron y se tomaron y que ahora forman parte de lo que nosotros recordamos como esa cultura, pero que tal vez... No es al 100% lo que... No, está lo que quedó, ¿no? Obviamente, como todas las colonizaciones quedan pequeñas sí, cosas. La cultura es dinámica y se transforma todo el tiempo. Exactamente. Eso. Pero qué, bueno, ¿qué materia lo viste? Eso, y ahora tuve que rendir geografía y historia y un par ahí libres. No, mentira. Así que bueno, vamos a ver un poco eso. La música andina, entonces, vamos a hablar hoy. Que arrancaron, digamos, antes de la conquista. Obviamente. Ya había instrumentos nativos de antes de la conquista. Y bueno, la música se usaba más que nada para fiestas y ceremonias. Claro, acá la música es como que se usa como música, pero en muchas otras culturas está mezclada con otras manifestaciones. Entonces tiene un sentido ritual específico dentro de una ceremonia y solamente se tocan ciertos temas en ciertas festividades y en otros momentos no. Está como más arraigada al hacer cotidiano, digamos. Claro, cosa que ahora ya se mezcló un poco con la cultura europea que traía eso de hacer música por placer, hacer música para que alguien la escuche y nada más. Sí, sí, y sí, no, sí. No se asociaba por ahí tanto a a rituales que tienen que ver con la vida cotidiana, ¿no? Claro. Como las épocas de siembra, de cosecha, sí, sí. El sol, la lluvia, ¿no? La pacha. Todas esas cosas a las que se le cantaba y ahora la gente parece que no les canta más, ¿o sí? Sí, siguen cantando. Buenísimo. Siguen cantando. Y bueno, vamos a ver entonces un poco lo que nosotros, el criterio que usamos es tratar de encontrar... Es el nuestro, como sí, siempre. Es el nuestro, sí. Porque acá no nos podemos mover mucho temporalmente porque los tiempos se confunden, las cosas no tienen tiempo exacto. Con el reggae era como más en el año 63. Tal Bob Marley o cualquier persona hace tal cosa, pero acá es como que estamos en un tiempo que no existe. Sí, digamos que lograron hacer mierda unas cuantas cosas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y decidimos, bueno, empezar por las cosas que nos parecen más puras, o por lo menos las cosas que hoy en día no tienen tanto contacto con Europa o con lo que fue Europa, entonces. O sea, sí, sí tienen un contacto, pero siempre tratando de ser la fuente más directa posible, digamos. Es muy importante también decir que en Bolivia, en Perú y ciertos lugares todavía se sigue manteniendo esa cultura, sí. Y en el altiplano siguen pasando estas cosas, se sigue haciendo esta música. Sí, se sigue viviendo así. Se sigue viviendo de esta manera, pero lo que llega acá es otra cosa. Tal cual, tal cual. Y bueno, investigando un poco encontramos que uno de los ritmos más conocidos, sobre todo de Bolivia y la región andina, es el huayno. El huayno, que es un género que como siempre se inició hace quién sabe cuándo, y es básicamente precolombino, digamos. Es claramente precolombino, sí. Viene de una serie de cantus que se llamaban, que eran de raíz precolombina, que eran de la cultura moyo, de que estaba en Charazani, en Bolivia. Sí. Que era en las culturas donde se usaba originariamente el sikus. Ajá. Sí. El sikus es uno de esos instrumentos que no como el charango y otros instrumentos que eran prehispánicos, digamos. El sikus era prehispánico, junto con un montón de otros instrumentos. Y bueno, el huayno era uno de estos cantos que, sí. Que se usaban en ese momento. Y yo lo que le rompía las bolas a Lucho era que le encontraba un parecido con la música barroca española de alrededor de 1700 por ahí y 1600, como en la forma de tocarlo. Entonces era como algo súper andino, pero también que mantenía unas cosas, los silencios del barroco, cosas así medias, claro. Medias locas. Sí, es verdad, unas cuantas veces. Sí, unas cuantas veces te lo dije. Me lo dijiste, sí. Bueno, ¿te parece que nos pongamos a escuchar ya? Dale, dale, vayamos a escuchar algo de música porque hoy arrancamos hablando a pleno. Sí, sí, sin ningún chiste, nadie tiró chiste, viste, ya. Hay muchas cosas que decir. Hay muchas cosas que decir, no tenemos tiempo, somos unos tipos ocupados. Bueno, vamos a escuchar unos huaynos entonces. Dale. ¿Se llaman? Se llaman, bueno. Este tiene nombre huayno y es un... O sea, este tema tiene, es un huayno que está dentro de una compilación que se llama Cantus de Charazani, que son una serie de cantus de esa ciudad, de ciudad de Charazani, que está en Bolivia, que son, es un huayno tradicional. Y el otro es la artista Condemaita de Acomayo, con el tema Brisa de Acomayo. Los dos son unos huaynos. Perfecto, vamos a escucharlos entonces. Vamos a escuchar. Okay. Bueno, estábamos entonces escuchando Cantus de Charazani, que es una ciudad de Bolivia, un huayno. Y después de Condemaita de Acomayo, el tema Brisa de Acomayo. Esos eran los huainitos que estábamos escuchando. Los huainitos. Exactamente. Huaynu, que es una palabra quechua. Huaynu. Sí. Es un importante género de baile en Bolivia este ahora, actualmente. Sí, dice los huaynos. Yo personalmente viajé a Bolivia, un viaje recopado. Y recopado, boludo. Re bueno y la pasé re bien. No, y había un muchacho que cantaba huaynos y... Pero eran más tristes que estos. Eran más huaynos, sí, huaynos de amor perdido. Así. Y sí. Pero capaz que era como del muchacho, así que estaba. ¿No? No, ya era un muchachón, ya, ya era un muchachón. Ya estaba entradito en año. Y es, según también, ¿no? Las tradiciones locales que haya, sí, en cada pueblo. No me acuerdo en qué ciudad era esto, pero me parece que era en Potosí. En cierta forma representa un poco la adhesión popular a la cultura de la tierra. Claro. El huayno. Sí. Y es considerado el baile andino por excelencia, el más. Claro, el más popular también. El más popular. Sí, y es un baile, digamos, esto se baila. Uh-huh, se baila. El hombre, dice acá, ofrece el brazo derecho para invitar a bailar. O pone su pañuelo sobre el hombro de la mujer. Luego se efectúa el paseo de las parejas por el recinto y finalmente el baile, que consiste en un zapateo ágil y vigoroso durante el cual asedia el hombre a la mujer frente a frente, tocándola con sus hombros al girar, solo ocasionalmente enlaza su brazo derecho al izquierdo de su pareja para seguir bailando. Baile bastante... O sea, si te deja, la vas a agarrar del brazo. Si no... No, si pasa no, naranja. Nada. No. Bueno, esos eran los huaynitos. Bueno, seguramente en algún momento vamos a pasar algún otro, cuando avancemos. Porque ahora estamos con las cosas que queremos más. ¿Cómo explicarte? Más de raíz, digamos, de la zona andina. ¿Cómo explicarle, señora? ¿Cómo explicarle, señora, que está en su casa con la plancha? Un poco de cosas de raíz y más tarde vamos a empezar con las cosas más temporalmente situadas, digamos. Ajá. Che, yo te quería comentar algo, Cristian, que encontré por ahí dando vuelta en varios lugares, que sí. Dice que hay solo una pieza musical quechua escrita, sí, en el cifrado europeo, calculo, que está en un archivo en España, porque fue transcripta por un español durante la conquista del Imperio Quechua. Y eso no lo tenemos. Un Ortiva. El chabón lo transcribió y se lo llevó. Ningún dejarlo, ¿viste? No, que lo va a dejar. Qué hijo. Che, pero no. Les debe haber servido mucho. Nuestro grupo de trabajo no lo encontró. No, pasa que tenemos el... El que estaba bajo la tierra. El que estaba bajo la tierra se fue. Se fue. Sí. Ah, con razón. Sí, se enojó. Bueno, vamos a dejar de... Tienen que escuchar todos los programas. Se enojó por el tema que sigue ahora, me parece. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de la música que se escuchaba en Europa en esa época, ¿no? En esa época, digamos. Específicamente las danzas que también influyeron a la música andina de ese momento, con la cual después hubo como una mixtura, ¿no? Y claro, además del mestizaje a nivel humano que hubo... Hubo mestizaje en todo. Claro, como el reggae, la cultura se movió muchísimo. Sí. Y... Creo que en todos los programas que tengamos que hacer se van a tratan sobre el mestizaje un poco, ¿no? Porque creo yo que la mayoría de los géneros musicales se crean en ese mestizaje, muchas veces se crean nuevas cosas. Y sí, y con cada, yo creo que con cada problema nuevo que le va surgiendo a cierto pueblo, sí, hay una cultural. Manifestación cultural, musical o cualquiera, sí, otra sea, que le sirve como, no sé, como altavoz, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de esta música que se escuchaba en España, pero que también llegó a América, ¿no? Y sobre todo en la ciudad de Lima se bailaba mucho un estilo que se llama la chacona. En alrededor del 1600, más o menos. Y eso influyó bastante a la población americana. Si uno lo escucha con oídos atentos, puede descubrir similitudes. Puedes descubrir, claro, que hay ciertas similitudes ahí que... Ciertas similitudes que saltan a la vista. Sí, además, más adelante se va a ver también, ¿no? El uso de instrumentos. Claro, la guitarra fue... Que se agregue la guitarra. Los instrumentos de cuerda son prácticamente traídos de Europa. Sí, tal cual. Y hacen un lindo conjunto. Ajá. Bueno, entonces vamos a escuchar ahora una chacona de Juan Arañez, que está interpretada en este caso por Zabal Jordi, y se llama Un Sarao de la Chacona. Es alrededor del 1600 que se bailaban estas cosas. Hace un rato largo. Hace un ratito, sí. Bueno, lo que estábamos escuchando era un fragmento de, porque lo cortamos un poco, de un sarao de la Chacona, un bailecito que se bailaba en España y en América en el siglo XVII. Muy bien. Muy bien. De Juan Arañez, interpretado en este caso por Sabal Jordi. Este, y bueno, no es las, obviamente había un montón de música también en esa época y creo que la, o sea, que venía de Europa, elegimos uno medio el que nos gustó más, el que nos interesó más. El que escuchamos en realidad un poco más familiarizado. Claro, el que escuchamos un poco más familiarizado también. Porque se bailaban varias cosas en esa época. Este, minuets y esas cosas. Este, que inclusive como cosa compuesta por Bach y ese tipo de cosas. Pero ya ahí nos vamos ya para otro lado, ¿no? Este, bueno, lo que se considera la primera mixtura musical que hubo, que en realidad es europeo, pero la temática es quechua y está escrito en quechua, es el Hanak Pachap, que fue la primera y más antigua obra polifónica que se imprimió en América Latina, o sea que se hizo en América Latina, que la hizo un tal Juan Pérez de Boca Negra, que era un obispo. Un tal Juan Pérez. Un tal Juan Pérez, sí. Había muchos en esa época también, como hoy. Este, que tiene, que es como un himno cristiano, pero escrito en quechua. Este, lo escuchamos y nos pareció que mucho no aportaba porque era medio aburrido, ¿no? Sí, era un poquito aburrido. Era mucho, mucho. Nos bajaba un poquito ahí del calor de. Nos bajaba un poquito del calor andino. Sí. Este, así que decidimos no ponerlo. Pero bueno, es interesante. Lo escuchamos, o sea, lo pueden escuchar. Se llama Hanak Pachap. Hay, Cristian, otro registro de música grabada con el idioma quechua originario, que es un disco que sacaron las bandas Bolivia Manta y Ñanda Mañachi en el año 88, más o menos. Sí. Que, nada, tiene una selección de temas que están todos en idioma quechua. Ajá, y Bolivia Manta y Ñanda Mañachi creo que son un grupo, uno es de Ecuador y el otro es de... Uno es boliviano y otro es ecuatoriano. Claro, sí. Como se juntan todos los extremos, ¿no? Ñanda Mañachi, ya que estamos, es una frase de la lengua quechua que traducido al español significa préstame el camino. Y es muy utilizada por los indígenas dentro de las comunidades para solicitar el permiso para transitar por propiedades que no le competen. Claro. Ñanda Mañachi. Ñanda Mañachi. Puedes pasar por todos lados. Claro. Me imagino que en esa época las tribus, o qué decir las tribus, ¿no? Había ciudades y un montón de otras cosas, pero era tan sencillo como eso, ¿no? Decir Ñanda Mañachi y te dejaban pasar. Hoy en día es más complicado. Como para entrar a Estados Unidos, más hoy o menos. En Ñanda Mañachi. Como entrar en Estados Unidos. Le digo Ñanda Mañachi y me mandan a freír churros, por no decir otra cosa, ¿no? Bueno, vamos a escuchar unos temas de Bolivia Manta y Ñanda Mañachi. Muy perfecto. Bueno, vamos a escucharlos. ¿Me decís los nombres? Te digo los nombres. Dale. vamos a escuchar, bueno, de Bolivia Manta con Ñanda Mañachi. Un tema llama Ñanda Mañachi. Ñanda Mañachi. Y después Bolivia Manta con Ñanda Mañachi nuevamente con el tema Yaqui Yungula. Alicia tía, Ñanda Mañachi. Alipa y tío Maikuma. Hola, Nico Manja tía. Alta Matio. Alza el tigrampa, chapaz, Juan, tía. Chapaz, Matio. Thank you.

el tema Ñanda Mañachi y a Bolivia Manta con Ñanda Mañachi nuevamente con el tema Yaqui Yungula o Yunguya. No sé cómo se pronuncia. No sé cómo realmente se pronuncia. Pero bueno. Si alguien yo sabe, supongo que será Yunguya. Pero si alguien sabe, que llame a la radio. Ya. Che, Cris, uno de los motivos por los que esta música que escuchamos ahora se pudo difundir fue por la revolución cultural que hubo en los años 60 y 70 en la mayoría de los países andinos. Sí, y bueno, en Argentina también, como una revalorización que hubo de la música tradicional. Claro, fueron periodos más que nada también de golpes militares, sí, donde el pueblo buscó hablar de alguna manera y... Exactamente. Y lo hizo mediante los valores, creo yo, más sensatos. Sí, la tierra. A ver qué decía la tierra. Ajá. Qué decía lo que la música de acá, ¿no? La música que y bueno, eso aceleró bastante la evolución de la música andina y que hoy haya tanta variedad, claro, sí, de grupos y de bandas que estén haciendo este tipo de música, que estén tocando estos instrumentos, ¿no? Sí. Instrumentos y bueno, la revalorización y la llegada a nosotros, ¿no? Porque yo supongo que en cada pueblo desde hace muchísimo tiempo vienen tocando estos temas y gracias a esa revalorización que hubo llegó a nosotros, hombres blancos, toda esa música, ¿no? Sí. O a la industria musical, se puede decir, ¿no? Porque esas canciones siempre estuvieron. Pero bueno, eso era Ñanda Mañachi entonces. Y bueno, ahora vamos a hablar de algo que fue muy interesante en su época, que no tengo la fecha, pero creo que fue en la década del 90 que el señor León Gieco con Santa Olalla hicieron un viajecito de Ushuaia a La Quiaca y fueron grabando. Santa Olalla era jovencito, León Gieco también. Eran unos pibes. Fueron por todo el país grabando en los mismos lugares donde se hacía la música, que me parece algo súper interesante eso. Fueron con grabadores y grabaron a los artistas en sus pueblos natales. Por ejemplo, en Ushuaia, en La Quiaca. No, en Ushuaia, en La Quiaca. Sé que ahora vamos a escuchar uno que estuvo en Purmamarca, otro en Humahuaca. En la provincia de Tucumán movieron, creo que es en Tucumán, sí, estoy casi seguro. Lo vi ayer cuando estaba mirando justo ahí en DVD. En DVD. Todas estas cosas que movieron 1500 alumnos de escuelas con todas sus maestras a cantar a un anfiteatro. Vidalas, ¿no? Vidalas. Iban a cantar, sí. Bueno, más tarde hablaremos de eso. Multitudinario. Las Vidalitas. Y bueno, entonces, si te parece, vamos a escuchar dos temitas de esos grabados grabados en su lugar de origen, digamos. Que a mí me parecieron muy, muy lindos temas. Y estos son más bailables, vamos a salir un poco del... No, vamos a poner a bailar. Del bajón acá. Del reggae, sí. Aunque lo que tiene de característico para mí la música andina es que tiene o temas muy alegres o temas muy tristes. Entonces es como vamos a andar todo el tiempo pasando de alegre a triste, alegre a triste. Ahora vamos a escuchar a Veteranos de Tilcara haciendo Yesito Latino y al grupo Humahuaca haciendo Agüita de Putiña. Perfecto. Bueno, estábamos escuchando Veteranos de Tilcara, entonces, con Indiecito Latino y Grupo Mahuaca con Agüita de Putiña. ¿Qué será Putiña, no? Esperemos que no sea lo que estoy pensando, pero... Lo que a vos siempre se te ocurre. Sí. No, pero debe ser algo diferente. ¿Viste que siempre terminamos hablando de algo de eso? Sí. La otra vuelta, ¿qué fue que dijimos? No sé, sobre la otra alguien vuelta que frecuentaba cabaret, una cosa así, ¿no? Ah, Sting, sí. Ah, Sting. Sí, cosa. Sting frecuentaba cabaret. En París, no, en París. No, no cualquier cabaret. Bueno, y ahora vamos a ponernos tristes otra vez. A llorar un poco. Otra vez. Porque llegó el turno de la baguala. La baguala es más de nuestra zona, digamos, de Argentina, de Norte Argentina. Y fue, se cree que fue inventada o creada por los diaguitas, que fueron después colonizados por los incas y que habitaban la zona de los valles calchaquíes, que van desde Tucumán hasta Salta y pasan también por Bolivia, una parte de Bolivia, el sur de Bolivia. Y es un canto que es muy, o sea, muy sencillo, porque es solamente voz y la percusión, que es una caja. Y hace como un ritmo tum, tum, tum, tum, tum. Me hace acordar un poco al ritmo de los Ñavinchis. Claro, sí. Algo como marcar el corazón, ¿no? Como sí. Los latidos. Y me hace acordar de blues también, y no es casual porque una investigadora muy importante de la baguala fue Leda Valladares, que creo que ahora murió está hace en, poco. Creo en una de las bagualas, sí, murió. Murió hace poco Leda. Y fue la que un día ya estaba, creo que lo leía, esto no me acuerdo mucho, me gustaba la baguala y investigué. Esas un poco. Cosas que uno lee y sí. Dice, estaba, tal no vez sé, algún siendo... día lo use para algo. Claro, tal vez algún día cuente. Tal vez algún día tenga un programa de radio y pueda contarlo. Tal cual. Y bueno, esta Leda estaba, no sé qué estaba haciendo, y un día escuchó una baguala y desde ese momento quiso dedicar parte de su vida a investigar este canto, que era un canto que no estaba muy institucionalizado, se puede llamar, que no era muy conocido por el hombre blanco, si bien tiene una relación, no es una mixtura con tonadas españolas y cosas de los diaguitas. Pero no era muy conocido, y ella, bueno, aprovechó toda esta época también de los 60 y 70 de la revalorización de las cosas, y ella decía que la baguala era el blues de acá, porque era como un canto ya, un canto primigenio, un canto también triste, y las bagualas en su mayoría son... Es un canto como muy expresivo la baguala, sí, que sale a mí me encanta. Muy de adentro, es como tirando a gritar. Como tirando a gritar, sí, eso es, me gusta mucho. Sale muy de adentro. Sí, no, como que no respetan, usted que dice, no respetan las leyes de ¿cómo se llama? A ver. No, afinan correctamente. No, afinan correctamente, claro. Según nuestras... Como algunos instrumentos ahí que parecen. Claro. Como las suenan, tarcas también que suenan. Claro, las tarcas que se nota que suenan un poco desafinadas, es como... Según nuestro concepto de afinación, claro, ¿no? Concepto obviamente. Concepto de afinación. Como un poco ruidoso se escucha, ¿no? Claro, claro. Eso es lo que le da esa cosa copada, digamos. Estoy diciendo copado mucho, no sé qué, me agarró un ataque noventoso, no sé qué pasó hoy. Pero bueno. Y bueno, siempre viste que hay palabras que se te hay pegan. Palabras que se te pegan. O vos me la pegaste por ahí. Yo no. Yo no, a mí no se me pegan las palabras. Un tipo muy copado, sos. A mí no se me pegan, boludo. Vos se te pega el micrófono. Bueno, entonces vamos a escuchar unas bagualitas y vamos a contar un poco la historia de cada una de ellas. Primero vamos a escuchar una baguala que es más tradicional, que es de Salta. Se llama Baguala Chicoana, que esta fue recopilada por Leda Valladares en su disco El Grito en el Cielo, volumen 1, porque tuvo varios volúmenes de recopilar. Leda Valladares estuvo también laburando con León Gieco, ¿no? Y con Santa Olalla. Y con ¿sí? Santa Olalla. Sí, teníamos el año de que se había hecho, ¿no? Ah, pero... sí, me equivoqué yo recién cuando dije que era mediados de los 90 de Ushuaia La Quiaca. Eran en los 80. Perdón. Perdón. Nunca lo olvidaré. Nunca olvidaré ese error que me marcó para toda la vida. Gracias al operador acá que nos sale la información. Que... Cuando dice, esto me parece que estos sí, pibes sí. Acá... Sí, se la están remandando. Pobre los operadores, las cosas que tienen que escuchar, ¿no? Terrible. Cantidad de... pavadas que tienen que escuchar. Bueno, si logramos volver Sí, volvé como un... Sí, vamos a volver un poco. Rebobinemos 5 minutos. Sí, bueno, vamos a hablar un poco de la baguala. Vamos a escuchar un poco de las bagualas. Después de la baguala chicoana, vamos a escuchar baguala centrífuga, que esta también la hicieron de Ushuaia La Quiaca, en el proyecto de Ushuaia La Quiaca. Y lo que tiene la baguala centrífuga es que está cantada 4 veces. O sea, hay 4 intérpretes diferentes, entre ellos Leda Valladares y León Gieco, y 2 más, que ahora no recuerdo el nombre, que cantan diferentes bagualas al mismo tiempo. Y se forma como una cosa, una masa de sonido. ¿Te diste cuenta igual que no suena feo? No, suena espectacular. Yo creo que, mira, nosotros somos 3 acá en la radio. Yo creo que si los 3 nos ponemos a cantar ahora suena horrible. Sí. Si cantamos 3 bagualas diferentes. Sí. ¿No? Encima diferentes letras, diferente duración, porque después se cuelga uno cantando solo, o empieza muy bueno, uno. Muy bueno. Y se forma como una, no sé, una cosa muy, muy interesante. Y eso se le ocurrió a Leda Valladares. Como para representar un poco la... Porque cuando los bagualeros se juntan, empiezan a cantar juntos y se forma un poco esa masa de sonidos diferentes. Y a mí me encantó la baguala esa. Entonces vamos a escuchar entonces primero la baguala chicoana y después la baguala centrífuga, que es esa baguala que, en la que se mezclan todos. ¿Qué estábamos hablando? Perfecto, vamos a escucharlos entonces. Dale. Yo soy nacido en Chicoana. Oh, Bueno, estábamos escuchando entonces la baguala chicoana y después la baguala centrífuga. ¿Vio, señora, cómo se mezclan las voces? Oh. Espectacular. Una cosa de otro planeta. De otro planeta, directamente. Sí, sí, sí. No, está re bueno, está re bueno. Una locura. Y el que diga lo contrario, se va a freír. El que diga lo contrario se va a freír churro. Bueno, allá el tiempo nos sigue persiguiendo como todos los jueves. Sí, sí, sí. Nos persigue antes persigue. Del programa, después del programa, todo el sí, tiempo. El tiempo nos persigue. Tiempo. Vamos a escuchar un yarabí sin explicar mucho qué es. Es un... Sí, porque el próximo programa lo explicamos, pero este sí, no. Perfecto. Pero me gusta. Arrancamos el próximo programa con lo que hoy nos despedimos. Con el yarabí, claro. Y también es triste, es de Perú y Ecuador. Tiene otro estilo porque va con guitarra. Está como más españolizado. Ajá. Pero tiene un origen prehispánico. Entonces el yarabí, vamos a escuchar el tema La despedida de Carmencita Lara. Y con eso nos despedimos. Nos despedimos, la despedida nos despedimos. Nos vemos, Cristian, hasta el jueves. Hasta el jueves. Ya me voy a otras tierras lejanas, a un país donde nadie me espera, donde nadie sepa que yo muero. Qué lejos me lleva el destino, como hoja que el viento arrebata. Ay de mí, tú no sabes, ingrata. Estos ojos llorar no sabían, pues llorar parecía locura. Hoy que lloran su triste amargura de una sola y ardiente pasión. Mas por Dios de rodillas te ruego que hay en distintos países, en Estados Unidos está, por ejemplo, la granja de superbebés. Hoy, en Radio Nauta, a las 10 de la noche, Folclore Vivo, El Ritmo de la Tierra. A las 12 y media de la noche, Avia Yala es noticia, la actualidad de nuestra América. Radio Nauta. FM 106.3. Ahora en Radio Nauta, Le Tercer Mon Radio, el queme semanal.